Opción Sónica, gracias a ti por Cubo Radio, tu estación favorita. Y con el track Crosses, es la primera canción que tenemos aquí en Opción Sónica. Este es Dios de Valentine iniciando nuevamente transmisiones en este episodio número 14 en este podcast, gracias a ti por Cubo Radio. Y bueno, los dejamos con esta canción que se llama Say Who de United Street. Espero la disfruten.

Gracias por continuar con nosotros aquí en Opción Sónica. Este segmento estuvo a cargo de James Doman con la canción All Right. Y también trajimos a Maroon 5 con la canción No Falling Apart en el remix de Tiesto. Bien, señores, dejen comentarles que en la historia de la música trans hay muchos éxitos que se han convertido en especiales para DJs. En esta ocasión vamos a estrenar un nuevo segmento aquí en Opción Sónica que se llama Los Clásicos de Opción Sónica, justamente. Y bien, en esta semana vamos a traer dos tracks que espero los llegaran a recordar o algún momento los llegaron a escuchar. Esto es Andai con la canción Beautiful Day en un remix de Rebel and Rebel. Disfrútenlo. La clásica de Opción Sónica. Just a second, then nothing's changed. Who am I this time? Where's my name? Guess it crept away. Who wants? la a Delirium con vocales de Sarah McLachlan con la canción Silent en el remix de Fiesta. También tuvimos a Pitchfork en el remix de Mayon and Shake 54 Remix a cargo de Nailing and King. Y bueno, señores, espero que sigan mandándome comentarios para que pongamos más clásicos de la música electrónica o cualquier canción que haga recordar algún suceso o algún acontecer. Nosotros la podemos mezclar aquí solamente para ustedes en un función. Que lo dejamos ahora con esto que es de Hand of Hip, que se llama Hide and Seek. Igualmente, esta es una recopilación del álbum de In Search of Sunrise 6 y Vista. Espero lo sigan disfrutando. cargados con música de Thunderbolt Dawn con la canción Kill for My Castle en la versión Orinome. También tuvimos a Juice WRLD a cargo de DJ Tiesto en el remix Antillas 10. Y por último, esto que estábamos acabando de escuchar es Arctic Quest con la canción Shrink and Gators. Señores, espero hayan disfrutado de esta opción sónica. Nos vemos la próxima semana con más y de la mejor música electrónica. Recuerden visitar nuestra página de cuboradio.com, comentarios acá abajo, o nos pueden dejar en Facebook o en Twitter. Igual búsquenos directamente en la página de Cubo Radio. Porque nos estamos despidiendo. Suerte y hasta la próxima semana.